Con motivo del Día del Sol, la Tribuna Antiimperialista de Alemania insertó en su página web el texto íntegro de la obra maestra del gran presidente Kim Il-sung. Las tropas agresoras norteamericanas deben retirarse incondicionalmente de Sur Corea.